Seremos lo que mezcla un poco de esto, de aquellas y alguno más que anda disperso por ahí. ¿Será que eso somos? ¿Será que somos una mezcla de vertientes? ¿Será así? Un pastiche de aquellos que valen la pena, ¿eso seremos? Un programa que intenta buscar su norte desde los cuatro puntos cardinales, que busca ser, tener su propia identidad. ¿Lo encontrarán? ¿Lo encontraremos? En este, el segundo bloque. La linterna mágica. Parlantes estresados. Micrófonos saturados. Una linterna, cinco pilas. La pesadilla de los ermitaños. La linterna mágica. Un peregrinaje hacia el arte. La vida es evolución. Nosotros somos habitantes de una realidad con figura y modelo en el cosmos. Vibramos en relación al movimiento de las estrellas. La realidad solo existe en Nacht y desaparece en el momento en que se detiene la rueda de los Catunes, la espiral del tiempo. La vida es evolución. Es el transitar por este infinito camino. Romper ese movimiento es encontrar la negación de la existencia. Parar el tiempo es encontrar otras realidades. Y esto se logra en el sueño o en la absoluta quietud. Experimenta sonidos de una obra literaria. ¿Qué podés interpretar? Espacio experimenta. This is called the déjà vu experience. Stop the music. Letras con sonido. Límite. Silvia Plath. Él es mi amante y mi amado. Él es mi amante. Él es mi amante y mi amado. Él es mi amante y mi amado. Él es mi amante y mi amado. Él es. Él es. Él es. Él es mi amante. Él es. Él es mi amante. Él es mi amante y mi amado. Pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo. Tus ojos hay manantial que me lleva. Quiero tus venas donde la sangre reposa. Como una rosa te brindo mi surco abierto. Toma mi cuerpo, dale tus alas hermosas. Hace todo cuanto quiero. Quiéreme mucho, por si mañana no vuelvo. Quiéreme ahora, quiéreme ahora, quiéreme ahora, quiéreme ahora. Él es mi amante y mi amado. Él es mi amante y mi amado. Él es mi amante y mi amado. Él es mi amante, él es mi amante, amado. Mi amado. Él es mi amante. Mire, mi amado. De continuo anda amarillo. De continuo anda amarillo. De continuo anda amarillo. Pues de puro enamorado. Pues de puro enamorado. Pues de puro enamorado. Pues de puro gmail.com. Alemania limita al norte con el Mar del Norte, Dinamarca y el Mar Báltico, al este con Polonia y la República Checa, al sur con Austria y Suiza, y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. En ella se han desarrollado algunos de los más renombrados compositores de la música clásica europea: Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Franz Brahms y Richard Wagner. De Alemania son Die Totenhosen. La banda comenzó como tal de la fusión de otras dos bandas previas, ZK y KFC. El grupo formado entonces por Trini Trimpop en batería, Andy en el bajo, Kudel, Bereit y Walter en guitarras, Campino en voz, grabó los dos primeros temas en un simple, Wir sein Bereit y Reisen Fever. El primer disco fue muy bien recibido y de inmediato fueron catalogados por algunos como la banda punk número uno de Alemania. El reconocimiento desbordó las fronteras, ya que fueron invitados por un conductor de la BBC para presentarse en la famosa radio de Inglaterra. Y este año editaron el disco La Hermandad en el Principio fue el Ruido, que cuenta con un cover de 1-2 Ultraviolento de Los Violadores, banda argentina. Por eso, de su último trabajo, La Hermandad en el Principio fue el Ruido, nos traen Innen als Neu. Die Totenhosen es Alemania. Ständig kommen Leute zu mir und fragen traurig, kann der irgendetwas für dich tun? Ich schau fortwährend nur in besorgte Augen und komm dann jedes Mal in Erklärungsnot. Dabei bin ich grad gut drauf, denn innen ist alles neu. Das sieht vielleicht von außen nicht so aus, aber innen ist alles neu und ich bin okay. letzter Zeit so gehen. Ich wär angeblich ausgebrannt und total abgefuckt. Ich soll bitte nicht böse sein und das alles nicht falsch verstehen. Auch wenn niemand mir das glaubt, innen ist alles neu. Ich seh nur von außen scheiße aus, aber innen ist alles neu. Und ich bin okay, ich bin okay. Seitdem ich neuerdings zur Bibelstunde gehe. Guter Rat von sogenannten Freunden macht mich langsam, aber sicher aggressiv. Alle wollen mir permanent ganz lieb helfen. Ich zähl ganz weit hin, nur bis 10, um nicht zu platzen. Hört her, verdammt nochmal! Innen ist alles neu und ich fühl mich wunderbar. Denn innen ist alles neu, auch wenn keiner das verstehen will. Mal bei mir reinsehen, denn innen ist alles neu und ich bin okay. Ja, ich bin okay. Seitdem ich neuerdings zur Bibelstunde gehe, ich bin okay. Ja, ich bin okay. Ich bin ganz in meiner Mitte und lass mich nicht rausbrüllen. @gmail.com. La linterna mágica. El primero de diciembre de 1835. Era un día espléndido como el de hoy, en un lugar en pleno campo como este. Se publica el primer libro de cuentos de Hans Christian Andersen. El patito feo. Hans Christian Andersen. 1981. Se registra el primer caso de SIDA en el mundo. Son más las cosas que no transmiten VIH-SIDA que las que sí. Usa preservativo siempre. Usa y exigí material descartable siempre. Cuida tu embarazo siempre. Muere Rafael Otero, compositor peruano. El primero de diciembre de 1980 abre sus puertas el Centro Cultural Recoleta en la ciudad de Buenos Aires. El primero de diciembre de 1961 nace el músico argentino Lito Vitale. Nace Woody Allen, cineasta y comediante estadounidense. Essentially how I feel about life, full of loneliness and misery and suffering and unhappiness, and it's all over much too quickly. El primero de diciembre de 1887, Sherlock Holmes nacía como personaje con la aparición del libro Estudio en Escarlata. Con su lupa, con su pipa y su gabán, es inconfundible. primero de diciembre de 1887, Arthur Conan Doyle publica su libro Estudio en Escarlata, la primera de una larga serie de obras cuyo protagonista es nada más y nada menos que Sherlock Holmes. El primero de diciembre nació Holmes como personaje en tanto papel impreso, pero si nos atenemos a lo escrito por Doyle, en verdad nuestro entrañable detective habría nacido el 6 de enero de 1854, un típico ejemplar de Capricornio, no por nada su profesión. Sherlock Holmes, un detective asesor de Londres, a finales del siglo XIX, dueño de una gran inteligencia, hábil a la hora de observar, capaz de usar sin equivocación el pensamiento deductivo para resolver los casos más difíciles. Irónico, un estratega, un detective de novela. Pero su elemental Watson describe el lado oscuro de este ser legendario que en un comienzo Doyle tenía pensado llamar Sherrinford. Parece ser que Sherlock Holmes era, o es, un tipo delgado, más alto de lo habitual, con una mirada aguda y penetrante, de nariz fina y aguileña, de aspecto astuto y resoluto. En cuanto a lo físico, no hay problema. Sin embargo, a Watson, ciertas cosas de su jefe compañero lo irritaban, lo preocupaban, lo exasperaban. Holmes solía ser un tanto brusco con las mujeres, cortés, sí, pero desconfiado. Y en la rutina diaria, desordenado, adicto a su pipa y otras hierbas. Más que hierbas, en uno de los libros, Doyle deja claro que el complejo detective le gustaba cada tanto consumir cocaína, acción que abandonará a pedido de Watson. I have a request. Someone I want to see. Sherlock Holmes. Mr. Holmes, you must widen your gaze. You underestimate the gravity of coming events. Tomorrow, at midday, the world as you know it will end. Well, there isn't any time to waste then. Is there? The witness stated that he saw Lord Blackwood rise from the grave. We want you to find him and stop him. That'll take every ounce of my not inconsiderable experience. This may be a hobby to you, Mr. Holmes, but I do it for a living. It does make a considerable difference to me, having someone with me on whom I can thoroughly rely. It was nice to see you, Watson. Tanta fue la pasión que despertó este personaje que se apropiaron de el cine, el teatro, las novelas, historietas, dibujos animados y series de televisión, más o menos fieles al Holmes original. Ahora se viene el más moderno de todos los Sherlock Holmes. A alguien se le ocurrió que lo podía interpretar Robert Downey Jr., no se parece a nada, pero no importa. Para el estreno, falta. Recién a fines de este año se estrenará en Estados Unidos, quién sabe cuándo llegue a la Argentina, pero el tráiler ya está. Hoy recordamos a Sherlock Holmes, el padre de los detectives. Tengo una petición. Hay alguien que quiero ver. El primero de diciembre de 2009. Sherlock Holmes. Recordamos a Sherlock Holmes. Señor Holmes, debe estar al tanto. En la linterna mágica. Subestima la gravedad de la situación. Mañana al mediodía, el mundo como usted lo conoce se acabará. Entonces, supongo que no hay tiempo que perder, ¿verdad? El testigo dice que vio a Lord Blackwood levantarse de su tumba. Quiero que lo encuentre y lo detenga. Eso sería poner a prueba mi nada insignificante experiencia. Esto puede ser entretenido para usted, señor, pero yo lo tomo en serio. Sería de gran ayuda tener a alguien a mi lado en quien yo pueda confiar plenamente. Es bueno verte, Watson. Nunca se ha quejado de mis métodos. Nunca me he quejado de nada, ni siquiera de usted tocando el violín a las 3 de la mañana, su desorden, su desagradable falta de higiene o el hecho de que me quite mi ropa. Sea una señorita. Holmes, ¿que su depravación no tiene límites? No. We'll be right back. Watson, ¿qué es lo que ha hecho? ¡Holmes! Señora, mantenga la calma. Soy un profesional. Bajo esta almohada se encuentra la llave a mi libertad.